Bueno, ayer tuvimos la confirmación por parte del laboratorio de la Universidad Austral de Valdivia que el resultado del examen de un hombre de 40 años de la provincia de Osorno que consultó el día viernes y que fue trasladado ayer en la mañana era un caso de ANTA. Esta persona se trasladó a Santiago en condiciones más o menos estables, no iba intubado, no iba con aporte de oxígeno, pero podía hablar, se le hizo la entrevista epidemiológica. Lamentablemente hoy a las 5 de la mañana nos avisaron que falleció, ¿ya? En el hospital al que fue derivado. Lamentamos mucho esta situación para la familia, pero nos obliga, ¿verdad?, a seguir reforzando las medidas preventivas frente al ANTA. El ANTA es una enfermedad que es seria, que hay un riesgo en nuestra región importante. Somos la segunda región con más casos de ANTA en el país. Y por lo tanto, todo lo que es prevenir,